tu corazón. Puedes creernos. Aunque estoy luchando tanto por ganarme tu cariño, me desbordan los rivales en el precio de este amor. Siento que cada segundo para ti todo es en vano, pues no te tengo en mis manos y estoy perdiendo tu amor. Lo que yo hago yo te cuento, todo lo que me propongo para darte vida mía, toda la felicidad. Nos toca estar frente a frente y también besar tus labios, como si fuera imposible que todo se pueda dar. Y me gritas que estás harta de toditas mis promesas, que mi amor es una carga que ya no quieres llevar. Que en verdad me das tristeza que pienses de esa manera, y algún día te va a pesar. Pero anda y ve, prueba si quieres probar. Será dulce al paladar, pero después la vida te va a amargar. Pero anda y ve, prueba si quieres probar. Será dulce al paladar, pero después la vida te va a amargar. En resistencia, Mariana, reina bonita. Dejando que te gobierne esas inquietudes tontas que habitan tu corazón, el deseo de tus ojitos, la obediencia de tu cuerpo, la exhibición ostentosa en la que quieres vivir. Porque te afanas por eso, eso solo es espejismo. Al final hay un abismo en el cual puedes caer. Porque no vienes conmigo, ten un poco de paciencia, pues yo nunca te he fallado y jamás te fallaré. Que tú aún eres muy joven para vivir de sacrificios, pues tú no eres Jesucristo para tu alma repudiar. Y en verdad me das tristeza que pienses de esa manera, y algún día te va a pesar. Pero anda y ve,